dedicada a la mujer más bella del universo, al planeta Tierra, que su belleza nos inspira a nosotros, los humanos, a escribir poesías, a cantarle al amor y ser feliz en la vida, dando gracias todos los días de nuestra existencia. Dulce primavera, eres tú mi amor. Dulces son tus labios, tus caricias del amor, amor. Destellos en tus ojos, sendero de vida, iluminas mi corazón. Son tan bellas tus canciones, son tan bellas, amada mía, del corazón. Eres mi reina, eres mi vida, eres el alma, luz, fantasía del universo que se expande y dio la vida en el amor. En uno de los extremos más lejanos de la Vía Láctea, un planeta diminuto, un planeta insignificante en la inmensidad del universo, gira y rota con su belleza única en la oscuridad de la inmensidad. El planeta Tierra, la dama más bella del universo conocido por los hombres. Dulce primavera, eres tú, amada mía. Dulces son tus labios, tus caricias del amor. canciones de vida, canciones del corazón, amada mía, del corazón, amada mía.